tiene la ilusión de que muy pronto yo te encontraré. En un rayo de sol, en la luz de una estrella, en la oscuridad o en el más allá, si es preciso debajo de las piedras, yo te buscaré. En el horizonte, en la cima de un monte, en el fondo del mar o en la barra de un bar, hasta en el fin del mundo, yo te encontraré, yo te encontraré. Estés, con quién estés, ni lo que estés haciendo, mi corazón mantiene la ilusión.